se presentarán 14 bandas musicales de 9 géneros diferentes. Habrá también pintura, dibujo, videos. Habrá FM de distintas procedencias que tendrán una radio abierta. Y también actores y músicos participando activamente en el escenario. Participan numerosas organizaciones que conforman la coalición por una comunicación democrática de Santa Fe.